A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros seguimos aquí con este tema que se está alargando un poco por la cantidad de detalles y desconocimiento que a veces hay sobre el mismo, y es el tema del reino milenial. Estuvimos en los últimos estudios viendo características de este reino y parece que es tan lindo todo lo que va a pasar en el milenio que ya queremos que llegue ya, que sea ahora si es posible, porque tantas promesas. Tan lindo todo, tan bello va a ser, tan ordenado también a la vez, todo tan puro, tan santo. Y uno dice, qué bueno que hay esperanza para los cristianos y para mucha gente que, si Dios permite, en este tiempo de la iglesia pueda llegar a los pies de Cristo arrepentido de sus pecados y reciban a Jesús como Salvador personal. En el estudio anterior estuvimos viendo una de las características que se relaciona a lo que es el trabajo, las ganancias y cómo se va a prosperar esa parte en toda la sociedad humana, cómo todo va a cambiar, las reglas se van a cambiar totalmente en relación al trabajo, no las reglas bíblicas, sino las reglas sociales de hoy, de los gobiernos, de las naciones, eso se va a cambiar en algunos aspectos y se va a hacer que todo vaya de una manera justa, perfecta, recta. El que va a trabajar va a ganar, el que va a no querer trabajar mucho va a ganar menos, pero todo lo que uno haga, todo lo que se va a hacer, nadie le va a quitar, nadie le va a ir a vigilar a ver si está ganando mucha plata, ganando poca, a ver si le ponemos un impuesto a esto, le ponemos otro impuesto para lo otro y le metemos otro impuesto para... No, no. El Señor, como es el rico por sobre todos los ricos, no va a necesitar impuestos para llenarse sus arcas porque quiere ser un gobernante más rico todavía en su avaricia. Esto no va a haber en el milenio. Todo este tipo de problemáticas sociales y políticas no van a existir. Y esto es lo que mirábamos un poco a través de lo que va a ser para Israel, pero también para las naciones. El trabajo en la época milenial va a ser algo que va a causar gozo. No va a ser algo como suplicio, como una carga, como, ay, otra vez levantarse temprano para ir a trabajar. O sea, hay gente que hoy en día no tiene problema, le encanta levantarse temprano, madrugar y empezar a trabajar y hacer las cosas porque, bueno, ya está acostumbrado en la vida a moverse. Pero hoy en día hay muchos que no es que le gusta demasiado el trabajo, sino el trabajo le gusta mucho. Eso sí, o sea, trabajan para ser mejores vagos. Eso es lo que quiero decir con trabajo. O sea, le gusta realmente tanto la vagancia que saben de alguna manera ingeniarse para no trabajar, pero seguir recibiendo, como dicen popularmente, la billulla. Para tener una platita acá, una platita allá, otra forma, y así se van ganando. Bueno, estas cosas habíamos visto que en el milenio todo va a terminar. Después estuvimos viendo también otra característica importante y era la adoración plena y la presencia del Señor, pero una adoración real y que impulsará el mismo ambiente milenial, sea en Israel como también en las naciones, a adorar al único que va a ser digno de adoración y será al rey, que aparte de darle la honra como rey, el respeto y la sumisión como rey, también será el principal sumo sacerdote a que, digamos, ministrará y hará que todos adoren su nombre. La Biblia habla que toda rodilla se doblará ante él. Habíamos visto esto también en Isaías, que todos se doblarán ante su presencia. Todos tendrán. La adoración no va a ser solamente una adoración de cantos y de todo. Es la vida, digamos, la sociedad, lo cultural en el milenio va a ser que todo lo que se hace es para adorar al Rey. Todo se va a reconocer al Rey por todo lo que Él hace, todas sus bondades, todo lo que Él da para que quien quiera trabajar o quien quiera vivir la vida, quien se quiera verdaderamente ir purificando más y más en su corazón, todo eso va a ser un motivo de reconocer, de traer presentes. Llegando a su presencia, no va a ser simplemente venir y pasarle la mano, sino será inclinarse ante Él y saber que es el único a quien que da todo y que también provee para todo, lo espiritual, lo emocional, lo social, lo laboral y hasta en lo físico, Él todo lo da. Y no es que Él va a estar cobrando por todo eso, no es que Él va a querer hacer mérito para que le paguen un poco más, sencillamente lo va a hacer en su bondad y quien verdaderamente se someta tendrá una vida más que tranquila, sino va a tener una vida de gran progreso porque Él no vendrá como un gobernante que va a querer oprimir a la sociedad humana, como lo va a hacer el anticristo previo al reino milenial, sino que Él va a venir para verdaderamente mostrar que con bondad, con rectitud y justicia y paz se puede reinar y una sociedad puede andar en forma ordenada y tranquila y sin rebeliones cuando se cumple todo. Quien se rebele será perdedor en esa época, porque quien se rebele dice que si persiste en esa actitud, morirá en una forma rápida. No se va a tolerar mucho el tema de la pecaminosidad creciente en el milenio. Con todo eso, como hemos visto y adelantado un poco, con todo eso, este reino, a pesar de ser como será, tendrá sus rebeldes. Porque recordemos que en el milenio, los moradores de este reino, los que van a ser parte de este reino, los integrantes, son mixtos en su aspecto espiritual y hasta en el aspecto físico, porque muchos serán glorificados, serán corpóreamente diferentes a otros, porque unos entrarán al milenio con su cuerpo de carne, con su cuerpo de pecado todavía, y otros entrarán en un estado glorificado después de las resurrecciones que se van a dar en la segunda venida de Cristo, pero no resucitarán con el mismo cuerpo que tenemos hoy, sino con un cuerpo nuevo. Estarán también la iglesia de Cristo, que aunque estará morando, como veremos más adelante, en Nueva Jerusalén, estarán en un cuerpo glorificado y posiblemente también tendrán misiones hacia la tierra. Entonces, la población que entrará sobreviviente de la gran tribulación será una población que todavía estará habitando en pecado, en su propia persona, en su personalidad. Recuerden que mientras estamos en este cuerpo de carne, nosotros todavía convivimos con el pecado. No tenemos que pecar, pero es una lucha que tenemos constantemente. Queremos ser santos, queremos ser puros, queremos ser justos, rectos, pero hay una batalla entre nuestra alma rescatada, salvada, y el cuerpo, el estuche en donde habita esa alma que tiene sus deseos, tiene sus pretensiones y siempre nos hace querer pecar. No debemos, pero es una lucha constante hasta el día de la muerte o si el Señor nos lleva a su presencia vía arrebatamiento. Así que, hermanos, es importante que nosotros sepamos que adorar hoy a Dios, alabarlo de todo nuestro corazón y con humildad, es también una lucha, lo cual para los habitantes glorificados en el milenio será algo sencillo, algo que ya no tendrá ningún estorbo porque estarán fuera del cuerpo. Pero ¿quiénes son los que les costará? Aunque no quiere decir con eso que no habrán, de los que habiten en su cuerpo de carne, no habrán personas que no adoren y alaben al Señor en toda plenitud hasta lo que puedan hacerlo, pero los que se rebelarán en gran manera serán aquellos que nazcan también en el milenio, incluso en un clima perfecto, en un estado perfecto y condicionamiento precioso que tendrá el milenio, pero no nacerán de los glorificados. Aquí hay un tema que por ahí a veces nosotros pensamos, bueno, es de... ¿Será que hay que hablar mucho? Pero hay que saber que el milenio tiene habitantes distintos y cuando entren los sobrevivientes de la gran tribulación, Ellos llegarán a ese estado paradisíaco del mundo en que va Jesús a transformar el planeta, pero seguirán naciendo gente y seguirá habiendo, pero de estas personas, de los sobrevivientes. Quizás algunos que ya vengan entrando con enfermedades, como hemos visto, que iban a tener una sanidad por los árboles que estarán cerca del Mar Muerto, que nacerán y sus hojas, dice, serán para la sanidad de las naciones. Hojas de diferentes tipos de árboles que darán frutos a lo largo de ese camino del río que nacerá del trono de Dios e irá hasta lo que es hoy el Mar Muerto. Todo esto lo estuvimos hablando hace unos mensajes atrás. Ustedes, si lo tienen guardado a los mensajes, pueden volver a escuchar. Ahora, aunque se sanen, llegará quizás una edad y morirán. Posiblemente sobrevivan más tiempo de lo que hubieran sobrevivido en un planeta como el de ahora. Pero esa gente que nacerá, nacerá en pecado. Los que nacerán de estos sobrevivientes no van a nacer salvos y rectos porque nacieron en el milenio. No, no, no. Pero nacerán en un estado de pecado latente. ¿Por qué? Porque el instigador y el tentador estará, como vimos al principio del estudio, estará atado por esos 1000 años. Entonces, el pecado va a ser algo que va a estar en ellos. No digo que no va a producir maldad, igual de todos modos, pero hay que entender que ellos no son, a menos que reconozcan al rey y que reconozcan la parte sacerdotal del rey, que es también salvar a los que quieran ser salvados. Por eso se va a enseñar mucho la ley de Jehová en el milenio. ¿Por qué? Porque de esa manera todas las naciones, todos los pueblos de la tierra van a poder conocer el pecado, van a poder conocer la salvación, van a poder conocer la redención, la sangre preciosa, porque los mismos sacrificios en el milenio que se van a hacer en el templo van a memorar, van a hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que cuando van a ir a adorar al rey, cuando van a ir a Jerusalén a escuchar la ley de Jehová, van a enterarse en qué estado están, si pecadores o glorificados. Los glorificados, acá entra el otro grupo, el de los buenos, de los que no, ya no tienen pecado porque han sido libertados del cuerpo de carne, de este tabernáculo terrestre, como dice Pablo, estos van a... Ya no, a ellos no crían hijos, ya no se casan. Jesús mismo dice que los que ya entran al estado eterno ya no se casan. Van a estar, van a hacer su trabajo, pero no hay procreación, porque entran a un estado como los ángeles, que ya no procrean, ya entran a ser servidores, entran a un estado de servicio a pleno a Dios y ya no se casan y no se dan en casamiento, como decía Jesús en el Mateo 22, y entran a un estado muy distinto. Y va a haber esa cohabitación en el sentido que los dos grupos van a estar habitando contemporáneamente, pero unos seguirán con la vida terrenal, porque recuerden que el milenio se hace todavía en este planeta, en esta tierra, aunque restaurado todo el planeta y el clima y todo, pero recién esta convivencia mixta que va a haber en el milenio se romperá totalmente con la guerra final que se hará después del milenio, y ahí entra lo que sería el estado eterno totalmente sin pecado, con los salvos en el milenio y también con los salvos que vinieron antes de incluso la gran tribulación e incluso fueron reconocidos como justos por el Señor en el Antiguo Testamento y que esperaban la cruz. Nosotros ya tenemos la cruz atrás, pero los del Antiguo Testamento esperaban que llegue todavía la cruz o el sacrificio de Cristo, pero por fe ya lo esperaban y lo reconocían como que el Mesías un día llegaría y moriría por sus pecados. Estos resucitarán también al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo, para entrar a reinar y también para poder vivir para siempre con el Señor. La iglesia, acuérdense, es un grupo aparte, ya vamos a ver eso también en este estudio. Es un grupo aparte que se convirtió desde Hechos 2 en adelante en la composición de la esposa del Señor o el cuerpo de Cristo. Israel es el pueblo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, su cuerpo. Son todos los... El gran privilegio que tiene la iglesia es que todos los salvos ya son liberados del pecado. ya liberado del pecado en el sentido que ya no van a perecer. Una persona que entró a la salvación del Señor ya sabe que está asegurado para el arrebatamiento de la iglesia y para la transformación del cuerpo, si llega al arrebatamiento, o para resucitar con un cuerpo nuevo. Esa es la gran esperanza, es lo que no tenían los del Antiguo Testamento. Cuidado, los del Antiguo Testamento, que son justos, que murieron como justos, ellos no son parte de la iglesia. Cuidado acá, ellos no son parte de la iglesia. Aunque muchos creen que es así. La iglesia es rancho aparte a lo que sean los justos de Israel en la época pre-Jesucristo, antes, o sea, lo que era antes que venga Jesús a nacer y morir por los pecados. La iglesia nace en Hechos 2 y terminará con la plenitud de los gentiles cuando termine la iglesia aquí en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es iglesia. Lo otro es pueblo de Israel, los redimidos de Jehová, de quien Él es su Señor, su Dios, pero están en otra misión para el futuro. No es la misma que tiene la iglesia. Esto también hay que tener muy en cuenta. Por eso la Biblia habla y claramente dice los muertos en Cristo. Ellos murieron en la esperanza del Mesías, en una fe que llegaría al Mesías, pero nosotros morimos con el Mesías, ya vino, ya llegó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y la iglesia vino incluso después del ministerio de Jesús, no antes de eso, o durante. Él habló de la iglesia, pero la iglesia se formaría. Así que esto tengamos bien en cuenta. Por eso la adoración en el milenio será de dos grupos de personas, como recién hablábamos, y esto es bueno que nosotros lo tengamos un poco en cuenta para entender un poco la distinción de la vida milenial con la de hoy. Porque hoy todos vivimos en un cuerpo de carne y no están los glorificados y los que siguen en el cuerpo de carne. Si no, estamos todos iguales, incluso aunque somos de la iglesia, estamos todavía viviendo aquí. Nuestros hermanos en la fe a lo largo de la historia han muerto y ya están esperando su nuevo cuerpo. Pero nosotros todavía vivimos en este cuerpo, pero ya un día seremos también liberados de él. Así que, hermanos, demos gracias a Dios que nuestra esperanza en la edad que vivimos del plan de Dios y que Él nos ha permitido llegar en esta época y somos salvos, démosle gracias a Dios por lo especial realmente que somos como una generación de personas desde Hechos 2 hasta aquí y hasta donde Dios lo permita y quiera, que ya no estamos esperando a ver qué va a pasar de nosotros. Ya sabemos lo que va a pasar de nosotros. Ya no hay dudas, la palabra de Dios lo confirma. Hoy vamos a entrar también a un tema interesante en relación a lo que es el milenio y quiero detenerme por un poco de tiempo en esto y sé que hablamos a grosso modo así en algún momento, pero vamos a hablar del lenguaje que habrá en el milenio, me refiero a lo que es el idioma, la lengua. ¿Qué se va a hablar? ¿Esto cambiará o no cambiará? Estando Jesucristo, ¿va a haber un cambio? ¿Va a haber algo nuevo? ¿O seguiremos como vamos nomás? Hoy en día, el idioma de la Biblia principal, el que más abunda en la Biblia, originalmente cuando fue inspirada la palabra de Dios para ser escrita, es el idioma, a ver, ¿saben? ¿Cuál es el idioma original que abunda más en la palabra de Dios? El hebreo. El Antiguo Testamento está escrito o fue escrito originalmente en hebreo. Es el idioma en que Dios comenzó a manifestarse, posiblemente incluso a Adán. Muchos llaman que el hebreo es el idioma de Dios y es el único idioma en el cual, según se dice, no sé si hoy en el Israel moderno habrá ya, pero no hay palabras impuras, o sea, digamos de tipo palabras malas palabras, como decimos nosotros, palabras sueces, palabras que son indebidas en un idioma, que no son correctas, que siempre identifican algo feo. Entonces, según se dice que en el idioma hebreo eso no existe. Estamos hablando también del idioma hebreo original, que era sin vocales, sin puntuaciones, sin nada, que ahora es muy distinto al hebreo que se habla hoy, aunque con eso no decimos que no esté aceptado. Ustedes van a ver que en Israel, hoy en día, y esto es una ley desde el año 82 del siglo XX, que el idioma oficial de Israel volvió a ser el hebreo. Primariamente cuando empezaron a, aunque era algo que ya se iba gestionando durante las décadas desde 1948, pero se hablaba inglés, se hablaba algún otro idioma o algún idioma de las regiones ahí en Israel, digamos alrededor de los países, y se mantenía. Desde el año 82, 81, 82 más o menos, se estipula como ley por parte del parlamento, se decreta que sea el hebreo el idioma oficial de Israel y la moneda de Israel sea el siclo, vuelva a ser el siclo o shekel, como le dicen también algunos. Entonces, esto es algo que se pone porque los israelitas entienden y sabían que en la antigüedad el idioma del país era el hebreo, aunque también se habló arameo, pero el idioma escritural y el idioma de documentos oficiales se hacía en hebreo. Hoy ustedes ven en todos los colectivos, carteles de Israel o van, miran las noticias y todo está en el idioma hebreo que se escribe así. No como nosotros escribimos de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Se escribe, hasta en eso es diferente el idioma hebreo. Pero hay un pasaje en la Biblia que quisiera, si ustedes quieren buscar y acompañar, en Sofonías capítulo 3, versículo 8 hasta el 11. Sofonías capítulo 3, 8 al 11. Está a los finales del Antiguo Testamento. Pues sé que ya más de uno va a estar ahí revoleando y el que tiene el índice uñero ya va a estar mirando. ¿De dónde existe ese libro? Pero ese libro trata algo muy importante en relación a este tema que estamos hablando. Capítulo 3 de Sofonías, versículo 8 al 11. Yo leo, si ustedes no encontraron, no importa, traten de escuchar y tratar de mantener en la cabeza lo que leemos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Esto habla de la gran tribulación. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, hablando de las naciones gentiles y de lo que es la época de la gran tribulación y la segunda venida. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo, y aquí viene algo interesante, versículo 9, y en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, acá no está hablando solo de Israel, a los pueblos, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De las regiones más allá de los ríos, de Etiopía, hablando de zona oriental, nororiental de África, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, dice el Señor. Ahora, en el versículo 9 hay algo que, aunque podemos decir, bueno, dice pureza de labios, posiblemente la gente que va a adorar va a ser más pura, va a ser unas personas que van a expresar palabras de sinceridad, palabras de verdad, palabras sin mentira y sin engaño. Podríamos decir que la pureza de labio también es eso. Ahora, recordemos una cosa, que el país protagonista de la, digamos, del planeta, la capital de naciones va a ser Israel. Israel siempre en su historia, el idioma que habló fue el hebreo. Aunque tuvieron quizás tiempos en que hablaron otra lengua, pero siempre volvieron a ese idioma. Ustedes, fíjense que hay algo interesante en el capítulo, a ver, leamos, eso está fuera del bosquejo, pero leamos ahí en el capítulo 22 de Hechos. Apenas comienza el capítulo, hay algo interesante que dice Pablo, defendiéndose de todos sus acusadores malvados que le estaban persiguiendo por todo el imperio, porque supuestamente él violaba la ley y hacía un montón de cosas que según ellos estaba mal, predicar el evangelio. Ahora él dice en el versículo 22, y fíjense cómo el idioma hebreo era tan importante en la época de Jesús y en la época también post-Jesús, cuando la iglesia comenzaba a surgir en el mundo. Dice, a ver, ya les digo. Versículo 1 y 2. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua, ¿en qué lengua? Hebrea, guardaron más, interesante, más silencio y dijo. Y ahí comienza la defensa de Pablo. ¿Se dan cuenta? Para un concilio, para un rabino, el que se hable, si diserte un sermón, se lea la palabra de Dios en una sinagoga en idioma hebreo, era de gran solemnidad. Posiblemente Jesús, cuando habló a los maestros de Israel en sus discursos de discusiones y debates que estaban siempre haciendo entre ellos ahí porque acusaban a Jesús de esto y de aquello y del otro, posiblemente Jesús cuando les hablaba, le hablaba en hebreo y por eso escuchaban su discurso. Por eso escuchaban todo y se callaban muchas veces, aunque por ahí había cierta repelencia en palabras en algunos momentos, con todo, posiblemente el rabinato de Israel en la época de Jesús estaba habituado a escucharla a Jesús, no hablar quizás en arameo, que era lo que posiblemente hablaba a la gente común, a la gente sin, como llamaban los mismos rabinos, los mismos escribas, sin letras. Entonces posiblemente hablaban entre que podría ser arameo, podría ser el griego, no sabemos. Algunos dicen que Jesús nunca predicó y habló en griego. No sé, yo no puedo, le voy a preguntar al Señor, bueno, cuando hablaste con este, ¿en qué idioma le hablaste? Eso ya le preguntaremos al Señor en su presencia, pero se cree que habló principalmente el idioma arameo porque él se movía solo en Israel y se movía principalmente en las zonas de Judea. Y en ese lugar sí se hablaba el hebreo como un idioma clásico, un idioma de la parte jurisdiccional, pero también se hablaba el arameo como el idioma común, que era lo que se combinaba principalmente en la zona de Siria y hacia el sur de Israel. Pero dejemos eso para otro momento de análisis, pero el idioma hebreo es un idioma muy sagrado para Dios. Se cree que la lengua en la que empezó a revelarse Dios a Adán y Eva, incluso en el estado de inocencia, fue el hebreo. Por eso algunos le llaman el idioma de Dios. Es el primer idioma en que Dios quiere que se escriba su palabra. Se cree que en la época, digamos, post-diluviana, se comenzó a forjar este idioma en gramática, en letra, digamos, de escritura. Porque se piensa que hasta la época del diluvio era todo hablado nomás. Todavía no había escritura. Posteriormente al diluvio, cuando comienza la descendencia noética, entonces ahí es donde comienza a forjarse lo que es el idioma hebreo y a escribirse los caracteres, pero hasta ese momento todo era verbal. Entonces se piensa y se cree que cuando se lee Sofonías capítulo 3 versículo 9, se puede decir que posiblemente el idioma oficial del milenio va a ser el hebreo. ¿Por qué? Ahora vamos otra vez a otra pregunta. ¿Por qué hay tantos idiomas en el mundo? ¿Dónde aparecieron los idiomas? ¿Por qué hablaban una sola lengua en un momento de la historia y después aparecen cientos de idiomas? Miles ya hay hoy en día entre dialectos y otras cosas. Miles de idiomas hay. Entonces, ¿se acuerdan la historia bíblica? ¿Dónde es? A ver, vamos a hacer todos, vamos a participar un poco todos, ¿no? En la Torre de Babel, vayamos a Génesis capítulo 11, pero veamos unos detalles ahí en ese pasaje que creo que nos van a ayudar a entender algunas cosas. 11, 5 al 9 nomás, vamos a leer esa parte donde es justo el tema que estamos hablando. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen ¿un solo qué? ¿Qué lenguaje habrá sido? ¿Qué idioma hablaban todos? ¿Cuál será que era el idioma que hablaban todas las gentes de la tierra, todos los hijos de los hombres? Esta es una buena pregunta que no tenemos que hacer. Dice la hermana, el hebreo. Y posiblemente sí. Posiblemente ese era el idioma que hablaban todos. Nadie tenía problema en comunicarse. Te podías ir. Bueno, hoy hay continentes. En esa época quizás los continentes se estaban dividiendo todo. Pero antes del diluvio todos hablaban la misma lengua. Podían ir a cualquier otro país del mundo y sabían que se entenderían porque no había esa barrera de idiomas. Después vamos a ver también por qué vino la barrera de idiomas. Pero bueno, seguimos. Todos, dice, tenían una misma lengua los hombres. Ahora, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por eso ustedes tienen que ir a los institutos a estudiar idiomas, por eso se tienen que ir a las escuelas a estudiar francés, inglés, alemán, brasilero, portugués o el idioma que ustedes necesiten. Por eso tienen que ir y prepararse y cranear 5 o 6 años para salir sabiendo un poco de ese idioma. Porque Dios dice que nadie se entienda con su compañero. Esto era un juicio de Dios. Era un juicio que Dios hizo. Los idiomas, toda la... Está bien, podemos decir que el mundo es multifacético en su lenguaje. Somos muy plurales. Todos hablamos diferentes idiomas y... tenemos esto y aquello, sí, pero es un juicio que Dios trajo a las naciones para que la maldad no crezca más todavía. Si todos habláramos el mismo idioma, y hoy ya está multiplicada la maldad a pasos agigantados, ¿se imaginan lo que hubiera sido si todos hablábamos el mismo idioma en el mundo? Sería terrible. Posiblemente capaz no hubiera habido humanidad ya, porque todos estarían peor, ya planificarían en forma mucho más internacionalmente. Pero aunque no creamos, la barrera de idiomas ayuda un poco, aunque hoy están los traductores y todo. Satanás siempre buscó la manera. Yo no estoy en contra de los traductores. Sencillamente lo que digo es que hoy se trata de buscar la manera que, aunque hablamos diferente idioma, por un traductor ya podemos tranquilamente. Hay aplicaciones para celulares, computadoras, que usted está hablando con un ruso allá en Moscú, pero lo está escuchando en español y él le está escuchando a usted en ruso. Porque ya esa capacidad, esa tecnología ya existe. ¿Ustedes cómo creen que se reúnen en el G7, en el G20 y todo? Son todos de diferentes idiomas, los presidentes. ¿Y cómo creen ustedes que se entiende? ¿Hacen todo en inglés? Sí, posiblemente hablan todos inglés. Pero hay presidentes muy... que ellos dicen, yo si no hablan en este idioma no voy nada y listo. Entonces, ¿hacen qué? Se ponen un audífono, tienen un micrófono y él está hablando en su idioma, pero todos los otros le están escuchando en el idioma que entienden. Todo este tipo de cosas hay. Y así por eso vemos cómo crece la maldad en las naciones, porque todas se comunican y se entienden. Pero obviamente esa tecnología en la época de la Torre de Babel no había. No había todavía ni computadora, ni celulares, ni nada por el estilo. Entonces era muy sencillo para Dios confundir los idiomas. Aunque ustedes no crean, todo esto es un milagro. Todo esto es un prodigio, algo totalmente fuera de lo normal en el ámbito terrestre, porque dice, desciende Dios y confunde el idioma, las lenguas, y nadie entendía a su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquel lugar, de esa torre, Babel. Dios confunde. Esto es lo que significa Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda, repite otra vez, de toda la tierra. Por eso nosotros tenemos zonas planetarias en donde se habla más un tipo de idioma y en otras zonas otro tipo de idiomas, de donde se originan los idiomas. Vemos al norte de Europa y norte de Asia un tipo de idioma. En la zona africana vemos otro tipo de idioma. En la zona europea se ven otros tipos de idiomas porque Dios de alguna manera colocó los idiomas y cada uno se fue esparciendo. Todo esto, si quisiéramos hacer un estudio, hay documentación bíblica y extrabíblica para entender hacia dónde se fueron, hacia dónde se dividieron los diferentes hombres y mujeres de la tierra y forjaron esas naciones de sus idiomas. América ya es distinto porque en aquella época todavía, digamos, o por lo menos en gran parte de la historia, hasta el siglo XV, no había mucho conocimiento de lo que era el continente americano. Entonces América sí tiene varios idiomas en ciertos lugares porque son procedentes de diferentes culturas europeas, asiáticas, africanas que llegaron a este continente y así se forjaron varios idiomas en los países, aunque el español es el que predomina principalmente en todo el continente. Pero es bueno, hermanos, que entendamos que al milenio, cuando lleguemos a esta época, como va a venir el Rey, como va a venir Dios mismo en Jesucristo a reinar en el mundo, posiblemente el lenguaje volverá a ser uno. El idioma volverá a ser uno. Hoy hay idiomas que se consideran internacionales. Uno de ellos, principal, el primero que fue considerado así, es el inglés. Por eso en todas las escuelas, las secundarios, en diferentes institutos o universidades, se enseña mucho el idioma inglés. El español es otro idioma internacional, pero para muchas cosas en relación a la tecnología se sigue usando principalmente el inglés. Incluso los japoneses, que son grandes tecnólogos, ellos tienen que muchas veces, aunque hacen en su idioma todas las especificaciones, tienen que hacer sí o sí las especificaciones en inglés, por lo menos en ese idioma, para que se puedan tener el resto en el país, porque ¿cuántos hablan japonés? Aparte de ellos, no es un idioma muy estudiado. Hoy, si usted quiere estudiar japonés aquí en el país, son muy pocos los lugares donde usted puede ir o tiene que ir a practicar con alguien que es de allí y tiene bien entendido el idioma. Pero el inglés, usted tiene cientos, creo yo, de lugares en una ciudad como esta, nomás para ir a estudiar y ver, hasta personas que hablan inglés y le pueden enseñar en forma particular. Es un idioma más reconocido, igual que el español. Para los que hablan inglés, el idioma internacional para ellos no es el inglés, ese es el idioma nativo de ellos. Es el español, o puede ser el francés o el alemán, dependiendo. Pero esto, hermanos, ya en el milenio no va a haber problema, porque ese juicio, la sentencia esa, no va a ser más necesaria, porque quien va a regir el mundo va a ser alguien que no va a permitir que se haga idolatría y que se haga nombre propio en la raza humana, sino que, como hemos dicho varias veces, todo se rendirá culto a lo que son digamos, al rey, y las naciones vendrán y adorarán solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. El idioma que se va a hablar en Israel, que ya hoy se está hablando, será hebreo. Y posiblemente el idioma diplomático entre las naciones y el reino será el hebreo. Así que el idioma internacional que se va a manejar ya no va a ser el inglés, ya no va a ser el español o francés o alemán, cualquiera sea de ellos, sino va a ser el hebreo. El idioma con el que Dios se comenzó a revelar a los hombres, el idioma que Él comenzó a revelar las Escrituras, quería que en ese idioma se escriba la mayor parte de la Biblia. Con esto no estoy diciendo que el griego es un idioma malo. El idioma griego sí se usó para escribir el Nuevo Testamento, pero en relación a la gran parte de la revelación especial de Dios, se lo hizo en el idioma hebreo. Y el griego se usó porque era el idioma que era muy popular en todo el Imperio Romano de entonces, en todo lo que era el mundo conocido de entonces. Era ese idioma el que más se hablaba, se manejaba, incluso en el pueblo común de Israel. Y acuérdense que también el idioma tiene que ver porque la iglesia no estaba solamente sujetada a la nación de Israel, aunque de ahí nace, sino que estaba a todos los pueblos, israelitas y gentiles. De ambos pueblos, dice, hizo uno. La iglesia se componía de una riqueza de culturas y personas que venían, aunque todos venían, a una misma adoración al Salvador y al Señor de la iglesia. Entonces, eso es bueno, hermanos, que entendamos que hasta incluso el idioma oficial del reino milenial será uno muy diferente al que quizás hoy las naciones elegirían como idioma oficial. Hay algo más que también es bueno que tengamos en cuenta, que me gustaría compartir, y es la octava y última característica que tiene el reino milenial, y es la presencia de Dios en Cristo y su dominio completo. Hablamos en relación a la adoración, pero hoy vamos a hablar en dos pasajes o tres que vamos a tocar, la presencia que no solo será de Dios en Cristo y su dominio completo, sino que también será de ahí para siempre. Esto no acabará. Esto no terminará más. Una vez que el Rey de Reyes pose sus pies sobre el Monte de los Olivos, haga todo el desbarajuste geológico que se va a hacer por su presencia que llega a la tierra, los valles que se van a abrir, todos los terremotos que se van a producir, todo lo que va a pasar, una vez que su presencia llegue a la tierra, de ahí en adelante no se podrá levantar más ningún tipo de gobernador mundial o alguien que se rebele contra este reino y quede inocente. Esto no sucederá más. Hay que entender muy bien esto. No debemos olvidar que bajo ningún concepto que las más grandes características del milenio será la presencia de Dios en Cristo. Todo lo que viva, respire y todo lo que haga en el reino será por y para nuestro Señor. En él se manifestará la presencia de Dios y su habitación en la nueva creación y reino que será instaurado. El verdadero gobierno mundial será en el milenio y a su vez se irá intensificando el mismo hasta la eternidad sin la total presencia del pecado después, obviamente, del milenio. Vamos a ver tres pasajes que creo que son suficientes para ver de una manera especial la importancia de la presencia de Dios en este reino, porque recuerden que aunque en el milenio va a estar Cristo reinando como la parte visible de Dios, en la Nueva Jerusalén posteriormente, como ya veremos más adelante, no va a estar en forma visible Cristo, sino va a estar Dios en la Trinidad Divina visible. Cambia mucho. Y esto ya lo veremos más al final. Ya hemos visto quizás en una forma, digamos, no muy profunda, pero hemos visto cuando estuvimos tratando el estudio sobre el reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Ahora vamos a ver un poquito esto de la presencia de Dios y la importancia que tiene para el reino milenial, para Israel primero y para el reino milenial de las naciones. Ezequiel capítulo 37, 26 al 28. Después vamos a mirar Zacarías 10, 13 y Apocalipsis 21, 3. Pero vamos a Ezequiel 37, versículo 26 al 28. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará. Entiendan aquí, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Al decir que está el santuario de él para siempre, fíjense, para siempre entre ellos, es porque él va a estar ahí, en ese santuario. No es que en ninguna parte en relación al milenio se habla que en el santuario va a estar el arca de Jehová, que eso sí era hasta el Antiguo Testamento o hasta Jesús, o por lo menos hasta el año 70 cuando fue destruido el templo y desapareció el arca. Eso representaba la presencia moral de Dios en la nación de Israel y sus leyes. Ahora, cuando él habla aquí en Ezequiel, está hablando que él mismo habitará en ese santuario, estará entre ellos y estará en su presencia. Zacarías, capítulo 2, versículo 3, 10 al 13. Zacarías 2, 10 al 13. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Bien, aquí ya habla que hasta incluso habrán aliados del reino, naciones que se congregarán en favor a este reino, que querrán verdaderamente estar no como mirando de lejos y aguantando el reino, sino que verdaderamente querrán ser activos en ese reino para poder cogobernar con Israel o con el Señor Jesucristo, y no sé si serán presidentes o reyes de las otras naciones, vendrán y se pondrán a disposición. Señor, acá estamos. No sé qué naciones serán. La Biblia no especifica latitudes de nación, hacia qué parte del planeta estarán esas naciones que se van a aliar y que van a reconocer al rey. Y se unirán muchas naciones a, dice, a Jehová. Harán alianza, preferirán estar por completo con él. Y se ve que van a haber naciones que no van a decir nada. Van a ser así tipo medio neutrales, como diciendo, bueno, no es que estamos con él, pero vamos a hacer lo que dicen por las dudas, porque si no, nos van a fletar. Entonces, es interesante, por eso les decía hoy al principio, lo que es la habitación mixta que tendrá el milenio, porque muchas naciones posiblemente abundará más la gente que está en estado de rebelión secreta, en estado de rebelión interna, no la manifiestan, no quieren mostrar porque saben que no pueden, que no les va a ir muy bien, porque serán juzgados rápidamente. Ahora, Apocalipsis 21:3 dice algo también interesante. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aunque esto está hablando principalmente de la Nueva Jerusalén y lo que va a ser el nuevo mundo, el nuevo planeta, los nuevos cielos y tierras que se harán en relación al posmilenio, es interesante que esa presencia de Dios, esa presencia del mismo Señor Jesucristo y después, posteriormente, de Dios mismo, ya no acaba. Empieza en el milenio y seguirá eternamente y para siempre. Esto es también lo especial del reino de Dios, del reino milenial, que es el comienzo del contacto más directo que va a tener Dios con la humanidad y con los que están en el estado de gloria ya, con los que van a estar en el estado de sin pecado, que no van a tener un cuerpo de carne sino glorificado. Recuerden que el cuerpo glorificado que habla Pablo con mucha claridad en el capítulo 15 de 1 Corintios y también vemos en el ejemplo del mismo Señor Jesús, es un cuerpo muy distinto al de carne. Es un cuerpo que tiene capacidades muy distintas, incluso en el tema de trasladarse y todo esto, hasta incluso lo material ya no es problema para atravesar, no es problema para ingresar a otro ambiente como lo hacía Jesús. Jesús decía, por ejemplo, apareció en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros, pero nadie le fue a abrir la puerta, no golpeó la puerta como hizo Pedro y esta Rode que decía, parece que escuché a Pedro, estaban orando por él para que salga de la cárcel y cuando salió nadie creía. Entonces ya le dijeron a Rode, que se llamaba esta chica, le dijeron que era una loca. Pero Pedro no era glorificado. Cuando salió de la cárcel tuvo que golpear la puerta para que le abra y él pueda estar en medio de ellos. Pero sin embargo Jesús dice, se apareció en medio de ellos. El cuerpo glorificado, aunque tendrá la capacidad de comer, de disfrutar de los alimentos y todo, será muy diferente y es eso, un cuerpo de gloria, capaz, con todas las capacidades de poder ponerse frente a la santa presencia de Dios. Jesús, quizás algunos van a decir, no, está loco pastor para decir esto, pero Jesús en su estado de carne, en su estado de hombre, él no podía acceder al cielo. Cuando accedió de nuevo al cielo, ¿cómo accedió? ¿En qué cuerpo? Él accedió en un cuerpo glorificado, en un cuerpo resucitado, volvió a la presencia de su Padre. Hoy está a la diestra de Dios, pero no está con ese cuerpo con el que él caminaba y enseñaba. Y con eso no estoy diciendo que el cuerpo de Jesús antes de la cruz tenía pecado, porque entonces no hubiera servido. Pero el cuerpo de carne no resiste la gloria de Dios, no resiste la presencia de Dios. Si no, pregúntenle a Daniel y a Ezequiel, que se postraban y perdían sus fuerzas delante de él. Y no es que ni siquiera ellos hicieron algo, ellos no pidieron que venga Dios. Dios venía nomás a ellos y les revelaba en visiones su palabra para que ellos escribieran. Pero Daniel dice, no tenía más fuerza hasta que me tocó el ángel y me pude poner en pie y ver la visión. Pero si no fuera por algo externo que les llegaba fuerzas especiales para resistir la visión, imagínense nosotros queriendo pretender entrar a la presencia de Dios, llenos de pecados y locuras en nuestro cuerpo, llegar a la presencia de Dios. No sé si en el milenio, cuando tengan que llegar las naciones, podrán llegar hasta la presencia misma. Me refiero a los que todavía sobrevivan de la gran tribulación y estén en su estado de carne. Posiblemente esto no será tan fácil y por eso habrá un sacerdocio representativo que va a estar actuando hacia las naciones y hacia el pueblo del milenio que aún no está en un estado de cuerpo glorificado. No podrán llegar fácilmente a la presencia de Dios, pero con esto no decimos que no se unirán las naciones a distancia para estar ayudando y colaborando en el reino. Hermanos, el milenio podemos decir que es la antesala del perfecto estado eterno al que estamos yendo. Nosotros ya estamos yendo para estar en la Nueva Jerusalén, la iglesia. Pero hay mucho pueblo que será rescatado de Dios en la gran tribulación, que fue rescatado a lo largo de los siglos, pero que recién, incluso en la gran tribulación y antes, pero que ingresarán. Y hay mucho pueblo de Dios que también se convertirán durante el milenio, se arrepentirán de sus pecados y reconocerán al Rey, a este que está presente entre ellos en el planeta Tierra desde Israel, pero recién podrán tener acceso en forma completa a su gloria cuando termine el milenio y sean rescatados y transformados a un cuerpo capaz de resistir la presencia de Dios. Por eso allá en Apocalipsis 21 también, versículo 8 dice algo interesante, conocido este pasaje, 21:8. Mas para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, y para los idólatras, y para todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allá no va a haber más idólatras, no van a haber cobardes, no van a haber fornicarios, hechiceros. En esa ciudad, todo lo que habrá será solo santidad, solo pureza. Por eso la iglesia es un cuerpo especial del Señor que tiene la posibilidad de ser los que van a entrar en completa limpieza, porque ya han participado del lavamiento de la sangre de Cristo, ya han participado de ese nuevo pacto y son los primeros. En realidad la iglesia de Cristo es la primera que participa de ese nuevo pacto, sea los primeros israelitas que creyeron y después también los gentiles. Así que, hermanos, todos los días démosle gracia a Dios por su salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande? Porque es demasiado inmenso y grande lo que Él prometió para nosotros. Lo que Él ya tiene preparado y sigue preparando para nosotros. Hermanos, no es cualquier cosa llegar a la salvación. Es algo grandioso, porque aunque el salvo que inicia recién su vida de salvo no entiende todo lo que estamos hablando, lo va a ver, lo va a presenciar. Será algo casi difícil de absorber a la primera vista, pero hermanos, es importante que entendamos que predicar el Evangelio es darle todo esto también. Quizás nosotros no dimensionamos lo que estamos haciendo cuando le predicamos el Evangelio a alguien, pero cuando le decimos que tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como Salvador personal, le estamos dando la posibilidad de entrar a esto, a todo este reino, a toda esa gran ciudad inmensa en los cielos, de puro oro, perlas preciosas, de piedras preciosas también, de todo eso, que aunque, como digo, no van a entender al primer momento si le llegáramos a hablar, pero ya son parte si llegan a recibir a Cristo y se produce el nuevo nacimiento en esas personas. Esto es predicar el Evangelio, darle a la gente algo más que solamente un lugar para congregarse y aprender la Biblia.

ya viene, oh siempre con él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá. Siempre con él, oh siempre.